Camino en la nube, me guía como un ave. Hipa en el aire, mi fuerza es inmortal. Kamehame en la palma, el cosmos va a explotar. Pasos de un Saiyajin a punto de dominar. Soy leyenda, el guerrero celestial. En cada golpe late un ritmo inmortal. El destino marcado en mi sangre real. Super Saiyan en fuego, mi esencia letal. Oro en el pelo, la furia es mi don. Dragon Shenlong guarda mi corazón. Cruzo dimensiones con pura misión. Enemigos tiemblan ante mi visión. No soy terrenal, mi nivel intocable. Esferas brillan, poder inagotable. Batallo en el cosmos, mi senda imparable. Goku en esencia, mi alma indomable. Soy leyenda, el guerrero celestial. En cada golpe late un ritmo inmortal. El destino marcado en mi sangre real. Super Saiyan en fuego, mi esencia letal. Batallo en el cosmos, mi senda imparable. Goku en esencia, mi alma indomable. Siete estrellas, la lucha no termina. Mi ki resuena, el universo se inclina. Un héroe en batalla, mi fuerza divina. Goku el invicto, la cima es mi rutina.